Radio Chinelo, todas las voces. Transmitiendo alegría y esperanza desde Matamoros número 33, Colonia Centro, en Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chinelo, todas las voces. Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da bebecitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Hola, buenas tardes a todas y todos los que nos escuchan en estos momentos por radiochinelo.org. Esto es Las Brujas de Venus. Soy Estefanía Sánchez Navarro y bueno, agradezco a quienes estén del otro lado de sus computadoras escuchando una vez más esta transmisión de los miércoles. Hoy es miércoles 27 de abril de 2011. Hoy se cumple un año del asesinato de la compañera oaxaqueña Beatriz Cariño. Si han seguido este proceso con nosotros de Radio Chinelo y de las manifestaciones que hemos hecho también como el M33, pues recordarán que hace un año estuvimos haciendo diversas actividades alrededor de esta situación dolorosa, una más, que parece que se repite con los días, con los meses, con los años. No deja de suceder en este contexto de violencia que vivimos todos los días las y los mexicanos y mexicanas. Y bueno, es otra muerte que hay que recordar todos los días, pero hay que recordar también para hacer algo, ¿no? Buscar soluciones, presentar propuestas. Y bueno, ya estaremos hablando en un ratito de esta mujer, de esta gran mujer que, bueno, se fue, nos la quitaron, porque eso fue en realidad lo que pasó, la asesinaron. Y pues nos dejó un gran legado de palabra, de activismo, ¿no? Y en un ratito vamos a escuchar algunos audios que tenemos sobre ella. Les voy a dar los medios de comunicación con nosotros. Estamos en Facebook como Grupo Radio Chinelo, estamos en Twitter como @radio_chinelo. Y se pueden comunicar con nosotros al teléfono 230-2467, es el teléfono de la cabina. Recuerden que es una radio comunitaria, un medio alternativo que construimos entre todas y todos los días, tratando de que la gente, sin importar si estudia locución o no, o estudia periodismo o no, tomemos los medios de comunicación, que como siempre hemos dicho, pues son de todos y de todas. Bueno, tengo aquí a una compañera. Hoy tuve la fortuna de tener buena compañía aquí a mi alrededor, varias mujeres interesantes, y pues hablaremos un poquito más adelante sobre Betty Cariño, y ahorita vamos a platicar con Leda Victoria, que viene de México, del DF, y bueno, nos va a platicar un poco acerca de pues la participación de las mujeres. Es importante saber que las mujeres vamos participando cada vez más en la toma de decisiones a nivel local, a nivel estatal, a nivel nacional, y eso obviamente va a repercutir a nivel mundial. Entonces, bueno, que nos platiques un poco lo que haces y pues también a qué se debe tu visita aquí al M33, aquí a Cuernavaca. Y bueno, primero, antes que nada, bienvenida. Hola. Sí, gracias. Pues yo también estoy muy contenta de estar aquí en Cuernavaca, en Radio Chinelo. Me parece que pues son esfuerzos importantes que se deben de mantener. Y pues vine aquí a Cuernavaca a acompañar también a una gran mujer, a Olga Reyes Salazar, en su lucha, ¿no?, por exigir justicia para su familia, porque pues allá en el DF también nosotras, yo pertenezco a una organización que se llama el Partido Obrero Socialista, pues hemos estado participando pues en la lucha contra el feminicidio, que desgraciadamente es un fenómeno que se ha ido extendiendo por todo el largo y ancho del país. Nosotros y nosotras participamos desde hace 14 años cuando empezaron a aparecer, se empezaban a conocer los casos de las mujeres asesinadas en Ciudad Juárez. Estuvimos apoyando a organizaciones como Nuestras Hijas de Regreso a Casa o Justicia para Nuestras Hijas para denunciar estos asesinatos que se estaban dando en contra de mujeres pobres, mujeres trabajadoras, que al parecer eran asesinadas por parte de, pues, digamos, del Estado y del crimen organizado. Ya desde ese momento veíamos esta vinculación siniestra que ahora, pues, vemos que ha asumido al país en general en una situación de violencia. Nosotras seguimos trabajando sobre la cuestión del feminicidio porque ahora ya no es solo Ciudad Juárez. Ya ahora, desgraciadamente, también tenemos que referirnos a las asesinadas en Guanajuato, en Veracruz, en el Estado de México, donde, claro, aquí en Morelos, en el Distrito Federal también. Pues participamos en un movimiento que se llama Movimiento contra el Feminicidio. Este movimiento surgió, pues sí, a partir de que empezaron a surgir asesinatos que eran muy, muy emblemáticos, ¿no?, de lo que estaban sufriendo las mujeres mexicanas. Y estamos hablando de los asesinatos de las compañeras Josefina Reyes Salazar, Marisela Ortiz Escobedo y de Susana Chávez. Que además, bueno, todas ellas se distinguían por ser activistas en contra del feminicidio allá en Ciudad Juárez. Eso fue de las cosas que nos empezó a movilizar a varias organizaciones allá en el DF, digamos, de manera coordinada, para exigir justicia por estas compañeras. Pero claro, si vemos qué hay detrás de todo eso, nos damos cuenta que es un fenómeno que nos está pegando a todas. A todas las mujeres. Sobre todo, insisto, nosotros le damos mucho este matiz a las mujeres más pobres, a las mujeres trabajadoras. Entonces, nos hemos aglutinado en este movimiento con la idea de dar difusión, eco a todos aquellos casos en donde, pues, hay mujeres asesinadas y que han quedado totalmente impunes. Pero además, pues nuestra intención es, pues, denunciar a qué se debe ese feminicidio, a qué se debe esa impunidad y esa violencia. Y nos queda claro que esto es un fenómeno estructural de la sociedad en la que vivimos, de una sociedad basada en la explotación y en la opresión de la mayoría de la población, y que las mujeres entonces somos un sector mucho más vulnerable. Ajá, y que eso es precisamente, esa violencia es lo que nos ofrece este sistema social de explotación, ¿no? El sistema capitalista, y decimos, pues hay que detenerlo. Las mujeres nos tenemos que organizar y movilizar para lograr, en verdad, detener esa violencia que se cierne sobre nosotras. Ajá, estamos hablando de una violencia que adquiere ya carices bárbaros, ¿no? De tortura, de violaciones. Sí, ya es una situación de barbarie que creo que, pues, debemos de detener, y por eso es que venimos aquí también a Morelos, pues, a conocer también lo que aquí se está haciendo, que sabemos que ha surgido un movimiento muy importante, muy interesante, para detener la violencia, que, bueno, sí, ya no podemos decir que es solo hacia las mujeres, claro que ese es un tipo de violencia, sino que es para toda la población, también para los jóvenes. No, digo, es otro de los sectores también muy, muy atacados, ¿no?, con esta guerra, supuesta guerra contra el narco que ha impuesto Calderón. Entonces estamos en eso, tratando de generar frentes, tratando de generar unidad en contra, pues, de esta realidad tan atroz. Ajá, y que creemos que solamente nosotros podemos detener con esta unidad de fuerzas, ¿no? Así es, pues en muy pocos minutos me parece un análisis bastante concreto, bastante completo. Y bueno, mencionaste varias cosas importantes que son temas que dan para conversaciones y discusiones bastante largas. Hablas de feminicidio, precisamente de esto que empieza en Ciudad Juárez, que se hace visible, ¿no? Que empieza a salir a la luz a través de los medios de comunicación, que bueno, medio mal dirigidos, ¿no? Pero empieza a salir, pero ahora precisamente se ve que es a nivel nacional, ¿no? O sea, aquí estamos hablando de en la última década y un poquito más de esta siguiente, se habla de 400, de más de 400 mujeres asesinadas en el estado de Morelos, ¿no? Y pues obviamente se habla de impunidad, obviamente se habla de esto, de el sector vulnerable, ¿no? Del abuso, porque muchas veces es abuso de poder, ¿no? Abuso de poder de parte de las autoridades, por parte de las parejas, por parte de, no sé, de este sistema precisamente que mencionas. Entonces, precisamente se quiere o se trabaja, ¿no? Aquí está, por ejemplo, DEDESER, está, por ejemplo, el COCOFEM, que es el Comité contra los Feminicidios en el estado de Morelos. Es precisamente ese su trabajo, ¿no? Poner en la agenda política el tema de feminicidio para que en los medios de comunicación deje de existir como nota roja, ¿no? Así y es. Que se vea y que se visibilice que son crímenes perpetuados en contra del género, ¿no? Así es. Entonces, pues es un análisis bastante completo. Trabajan en el Distrito Federal. Así es, estamos trabajando ahí, aunque han llegado compañeras del Estado de México. Como sabemos, en el Estado de México hay registradas aproximadamente 1,000 mujeres asesinadas en el año pasado, lo cual niega Peña Nieto, el próximo, ¿no? O el presidenciable, ¿no? Y que inclusive trata de ocultar diciendo, no, que esas eran mujeres que ni eran del Estado de México, que se debe a otras situaciones, sin querer reconocer esta cuestión del feminicidio, de que son mujeres asesinadas por ser mujeres. Y sí, un propósito también del movimiento es ese, el que no se quiera ocultar estos crímenes contra las mujeres, que son crímenes de género. Porque ahora con la supuesta guerra contra el narco, ahora también, ¿no? Ahí se trata de poner una cortina de humo al decir que muchas de las mujeres que hasta ahorita han sido asesinadas es porque estaban con el crimen organizado. Vinculadas, ¿no? Así es, ya hemos escuchado esas mismas versiones, bueno, aquí en Cuernavaca. Sí, ya parece, ¿no? como un discurso armado que, bueno, ya los jóvenes y las mujeres, y al rato van a decir que si encuentran un niño asesinado, seguramente también estaba metido en el narco, quién sabe cómo, pero resuelven todo con se ha puesto incluso de moda, ¿no? Que es algo bastante triste, las narcomantas, ¿no? Uh-huh. Y entonces asesinan a alguien, le echan encima un papel que diga que quién sabe qué cártel es el responsable, ya con eso se lavan las manos, ¿no? Y dicen, es que estamos en contra del crimen organizado y por eso estamos masacrando, ¿no? Porque en eso es en lo que se ha convertido. Y bueno, precisamente en esto que decías que vienes acompañando a Reyes en este viaje, sé que vienen compañeros también de Ciudad Juárez para el foro de mañana. Para quienes no estén enterados, también es bastante importante decir que el día de mañana, jueves 28 y el viernes 29 de abril, se llevará a cabo el foro de jóvenes en la emergencia nacional. Es un foro que se está organizando en este marco del Movimiento por la Paz y la Justicia, que inició precisamente hace un mes exactamente con el asesinato de Juan Francisco Sicilia y las 6 personas más que fueron asesinadas ese día, 27 de marzo. Y con esto inicia un movimiento cultural, un movimiento ciudadano, en donde se ve una participación el 6 de abril con la marcha nacional que se hizo de la Paloma de la Paz, en el caso de Cuernavaca, de la Paloma de la Paz hacia el Zócalo, que bueno, yo creo que todos y todas recordamos. Y pero eso no paró ahí, ¿no? Lo importante de este movimiento, lo importante de este caso, que si bien tenemos claro que el apellido y el nombre no es más o menos que los demás asesinados y asesinadas, pues sí fue como la mecha, ¿no? Que prendió los corazones y las mentes y las conciencias de mucha gente que estaba aún media dormida, ¿no? En la en la ignorancia, tal vez, porque los medios de comunicación no, o sea, la ignorancia no es culpa de la sociedad, ¿no? Uh-huh. Sino de un sistema que nos tiene precisamente oprimidos a través de la ignorancia y a través de medios de comunicación pésimamente dirigidos, ¿no? Entonces, este movimiento sigue, se quitó el plantón hace un par de semanas, pero las reuniones de jóvenes y grandes y chicos alrededor de esta ofrenda permanente en el Zócalo de Cuernavaca sigue y seguirá el tiempo que pues mientras no haya resultados, pues seguiremos, ¿no? Y hoy precisamente se hizo una actividad en la mañana en la Paloma de la Paz, bueno, el mismo grupo, la misma red de Jóvenes por la Paz y la Justicia, estuvimos ahí en la Paloma de la Paz haciendo una manifestación. Pintamos las fuentes, la fuente de la Paloma de la Paz y la que está enfrente, de rojo, simulando la sangre derramada por los asesinados y las asesinadas en este estado. Y bueno, bajamos a la Procuraduría, estuvimos ahí leyendo una carta a coro. Esto es importante porque es precisamente lo que decimos de la radio, ¿no? Que se escuchen todas las voces, ¿no? Uh-huh. Y que no sea siempre como uno que sale a la cabeza y dice esto. Muchos nos preguntan, bueno, ¿quién dirige? No, es que no hay dirigentes, ¿no? Somos un colectivo y eso es aprender a trabajar en equipo y es precisamente también lo que hablabas, ¿no? La organización. Uh-huh. Las mujeres se deben organizar, los campesinos se deben organizar. Sí, pero también es muy importante que se empiecen a ver esas luchas como la misma lucha, ¿no? Porque nos han querido ver como minorías siempre. Uh-huh. Los artistas por acá, y sí las mujeres por acá, y el movimiento homosexual por allá, y los campesinos por acá. Y entonces nunca, siempre vemos como ajeno, ¿no? Así y vemos un campesino y decimos, ah, bueno, él está manifestándose por su tierra o por su agua, y no nos damos cuenta que es nuestra tierra y nuestra agua también, ¿no? Y sí, somos las mujeres y somos todos, y si esas minorías nos organizamos, pues, digo, la minoría sería, claro, sería muy diferente, ¿no? Minorías entre comillas, porque así hablar es del sector de mujeres en realidad es hablar de una mayoría que existe en el país y que, sin embargo, se nos señala de esa manera, claro, y en el mundo, se nos señala de esa manera como para minimizar, ¿no?, o invisibilizar nuestras propias denuncias. Entonces, claro que tenemos que movilizarnos y organizarnos, y es por eso, en ese sentido, que para nosotros es muy importante la marcha que va a salir de Cuernavaca el 7 de mayo hacia la Ciudad de México. Creo que está generando mucha expectativa porque creo que abre esa posibilidad de la unidad de los diferentes sectores que están en lucha. Para pues pronunciarnos en contra de esta violencia que, como dices, va más allá de que simplemente estén los militares en las calles, que claro, eso ya es mucho, sino que también habla de una problemática social, económica, cultural, que nos han impuesto a la mayoría de la población y que pues nos violenta a todos en los diferentes aspectos, en la educación, en el trabajo, en fin. Entonces creo que es eso, que es importante señalar todo eso, que estamos hartos, como aquí ya bien esta frase que surgió, estamos hasta la madre de esta situación y queremos pararla y señalar que, bueno, no estamos dispuestos a soportar mayor violencia, pero que entonces se tienen que arreglar las cosas de fondo. Claro, y a final de cuentas eso lo vamos a lograr pues nosotros, los de abajo, porque los de arriba pues ya queda claro que no están dispuestos. Así es, porque pedimos, ¿no? Pedimos y luego exigimos y digo, nos vamos a seguir exigiendo porque su trabajo se debe cumplir, ¿no? Y, o sea, los tres niveles de gobierno están a nuestro servicio porque son servidores públicos y hay que entender que ellos trabajan para nosotros, no nosotros para ellos, como se ve en la realidad, ¿no? Pero seguiremos exigiendo, seguiremos manifestándonos, pero precisamente este tipo de movimientos que surgen o el foro que inicia mañana y que estará hasta el viernes son precisamente manifestaciones que dicen, bueno, ustedes no van a resolver nada, entonces nosotros vamos a presentar propuestas y se avisa que vamos a estar trabajando, en este caso los jóvenes, que se está invitando a jóvenes de todo el país, vienen de diferentes estados, vienen de Chihuahua, de Sonora, de Chiapas, del Distrito Federal, del Estado de México, entre otros, y pues ya están inscritos en la convocatoria y demás. Entonces mañana jueves estaremos trabajando en diversas mesas de trabajo con temas específicos como la militarización, como la educación, como la vida digna, como la violencia, el narcotráfico, por supuesto. Entonces seremos jóvenes, nosotras y nosotros, jóvenes de estados de la República que se pueda, y estaremos trabajando en esos temas para presentar propuestas concretas, porque ya nos cansamos de exigir y que no se haga nada. Digo, estamos a un mes del asesinato de Juan Francisco Sicilia y no se ha hecho absolutamente nada, a pesar del impacto mundial que ha tenido el Movimiento por la Paz y la Justicia. Entonces, si eso no ha tenido respuesta, pues qué esperamos. Pues estamos cumpliendo hoy también un año del asesinato de Betty Cariño y de Yiri Yacola, y así podemos decir que estamos cumpliendo años y años y años de asesinatos y que han quedado en la impunidad, ¿no? Entonces, precisamente se buscan estos espacios para presentar propuestas concretas de si no pueden hacer el trabajo, pues nosotros lo vamos a hacer. Claro, ¿no? Y que mejor se vayan, y también sí, algo importante para nosotros es pues exigir el castigo, y el castigo es no solamente a los asesinos directos, sino a los responsables de la impunidad. Y en ese sentido sí señalamos al gobierno como responsable de esta impunidad. Así es. Ajá, directo. También a final de cuentas pues son los asesinos de toda esta gente, y así también para nosotros es, sí vamos a presentar propuestas, se tienen que ir, pero también pedimos castigo para ellos, claro, ¿no? Para nosotros ese es el acto de justicia que se requiere en el país. Sí, que no nada más se den la vuelta y se retiren, sí, ¿no? Hay una responsabilidad de los gobiernos, del gobierno federal, de los gobiernos estatales, de las procuradurías, de los magistrados, etcétera. Así es. Uh-huh. Pues sí, es precisamente lo que se pide en este movimiento, la renuncia de aquellos gobernantes que, como decíamos hoy en la Procuraduría y en el Congreso, ¿no? En las cartas que presentamos y que leímos a coro la Red por la Paz y la Justicia, los gobernantes que no gobiernan, ¿no? Uh-huh. Y les hacíamos preguntas sobre, ¿en qué momento van a dar respuesta? ¿En qué momento en el Congreso se va a hablar de los temas que se necesitan hablar, ¿no? Porque incluso entramos y veíamos cómo se para un hombre de traje y corbata enfrente de los que están ahí en el Congreso y nadie le hace caso. Nadie le hace caso, o sea, está hablando y echándose un discurso que ni siquiera él preparó, que se lo preparan ahí sus secretarios y sus, uh-huh, ¿no? Y nada más se para a leerlo y nadie le está haciendo caso. Entonces, si eso pasa dentro del Congreso, en donde se supone que se legisla para todo una comunidad, un estado, pues entonces, ¿qué podemos esperar los que estamos afuera y que ni siquiera conocemos lo que pasa adentro porque nadie nos dice precisamente lo que sucede, ¿no? O que se aprueban estas leyes, ustedes creo que también denunciaban esta nueva ley de seguridad. Así es. Que inclusive criminaliza aún más a los luchadores sociales, le da mayor autoridad al ejército de poder allanar, de cometer violaciones contra la población. Entonces, más bien legislan, pero no a favor de nosotros, sino todo lo contrario. O sea, ya estamos viendo una situación de violencia, un estado de excepción que le llaman algunos, pero pues en vez de resolver todas estas situaciones que se han estado ya exigiendo, de que se tienen que parar la impunidad y la violencia, ahora, aplican ya esta nueva ley. Y qué casualidad que en este momento, ¿no? Momento donde ven que la gente está despertando, dicen, no, a ver, espera. Si nosotros lo que queremos es mantenerlos ahí como a raya, ¿no? Y lo que decía una compañera hoy, precisamente, que estuvimos al frente de un diputado y una diputada, y preguntábamos sobre esta ley como, ¿y ustedes qué opinan, uh-huh, no? Y decían que la desconocían, que no tenían mucho conocimiento al respecto. Entonces, desde ahí es un poco absurdo. Y una compañera decía, pero es que no hace falta leer a profundidad. En la primera línea se ve perfectamente que se está violentando el artículo 5, en donde dice que todo ciudadano tiene derecho a manifestarse. Y entonces, el que un grupo de jóvenes que siempre se nos tacha, sobre todo como de este lado, ¿no? De la izquierda y que estamos en plantón y demás, se nos tacha como de revoltosos, que no tenemos nada que hacer, que no sé, ¿no? Artistas así como en la utopía, ¿no? Sí. Y que una compañera se parara enfrente de un diputado y le dijera, se está violentando el artículo tal, y ver la cara del que está enfrente de traje o bien vestido y que no sepa ni siquiera de qué le están hablando. O sea, desde ahí decimos, bueno, pues qué. O sea, ¿qué nos espera, no? ¿Qué nos espera? Pero precisamente se arma este tipo de foros y están las organizaciones, en este caso de mujeres, que es, pues, indispensable, ¿no? Que las mujeres participemos, que las mujeres nos organicemos, porque, pues, si ya le tocó a una de enfrente, de unos kilómetros a distancia, pues mañana podemos ser nosotras, ¿no? Claro. Y bueno, hay que estar preparadas, hay que estar organizadas, porque nada más con organización se puede lograr. Así es, ¿no? Ahorita recordé el caso de la compañera Ali, hay un comité que se llama Ali Somos Todas. Ali era un estudiante de la UNAM que fue asesinada por su novio de manera muy violenta. Entonces, como tú dices, bueno, la violencia contra las mujeres en realidad es generalizada, nos puede tocar a cualquiera de nosotras porque, bueno, es una violencia que es fomentada por las diferentes instituciones. Entonces se ve a la mujer como alguien vulnerable, como alguien que puede ser fácilmente controlable, oprimida y violentada. Y pues en el caso de Ali, bueno, vemos esas expresiones, ¿no? De esta cultura patriarcal que está en contra o más bien que está por el control y opresión de las mujeres, pero que se expresa de manera sumamente violenta. Entonces, pues sí, ese es como el sentido del movimiento contra el feminicidio, de dar voz a todos estos casos y unificarnos. Y estaremos entonces ahí en la marcha con ustedes. Muy bien. Estamos entusiastas. Esta marcha nacional que inicia el 5, de aquí de Cuernavaca sale el 5 de mayo, de la Paloma de la Paz, y estaremos llegando al Distrito Federal el 8. El 8. ¿No? Al Zócalo. Al Zócalo, aunque bueno, también los estaremos recibiendo desde Ciudad Universitaria. Ah, sí, ¿no? Así es. Van a estar el 7. Pues pues creo que va a ser muy bueno, va a ser muy interesante y ojalá y podamos, bueno, cada vez más gente se una a esta. Ojalá que sí, pues ahí está abierta dos convocatorias, ¿no? La de mañana, que es el foro de jóvenes en la emergencia nacional, que inicia mañana jueves a las 10 de la mañana en las instalaciones del ESME, y estará todo el día de mañana, y el viernes igual empieza, me parece que a las 10, se darán los resolutivos de las mesas de trabajo que se harán mañana, y por supuesto Radio Chinelo estará transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana, no solo en Radio Chinelo, sino también en TV Chinelo, que estrenamos en el Zócalo hace unas semanas, en el concierto por el aniversario luctuoso de Emiliano Zapata. Estuvimos con los compañeros Ricardo y Caro, que ya se integraron a la radio, pero en la parte del video, ¿no? Entonces mañana estará TV Chinelo y Radio Chinelo en vivo a las 10 de la mañana. Y pues invitar a los jóvenes, a las jóvenes que nos estén escuchando, si se pueden pues lanzar acá a Cuernavaca, al foro, a participar en estas mesas de trabajo, en donde se tratarán temas pues de interés, para que la gente empiece a ver que las luchas, pues es una misma lucha para todos, ¿no? Que buscamos un bien común, precisamente eso, una vida digna, ¿no? Sin violencia, sin narcotráfico y sin un sistema represivo como el que tenemos ahora. Entonces, estaremos ahí en el foro, y para los que no puedan venir, para los que estén lejos, las que estén lejos, y por problemas obviamente económicos como tenemos todos los que estamos interesados en participar, pues estaremos ahí transmitiendo desde radiochinelo.org, y pueden poner ahí sus comentarios de lo que vayan escuchando, alguna propuesta que también, pues utilizando estos medios de comunicación mundiales, pues pueden escribirnos a la página de la radio, y podemos incluso decir sus opiniones a distancia en las diferentes mesas de trabajo y en los resolutivos del viernes. Entonces así se puede participar de manera pues distante geográficamente, pero eso es lo que queremos también, ¿no? Lograr una unidad, una red en donde todos estemos conectados, precisamente para esto que decíamos de organizarnos. Nos vamos a ir a un corte. Esto es Las Brujas de Venus, son las 5:41, pero como entramos un poquito tarde, todavía nos queda un ratito de programa. Vamos a hablar de Betty Cariño, recordando que hace un año fue asesinada en la región Triqui de San Juan Copala. Y bueno, regresamos con un poco de información al respecto y los audios de esta mujer, que pues nos deja enseñanzas, ¿no? Nos deja lecciones, que a pesar de que ella ya no esté, pues siempre tenemos que poner en práctica, ¿no? El trabajo que hizo para que valga la pena, para que no se quede ahí como en palabras y nada más. Entonces, regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Muchas gracias, Leda. Victoria, qué bueno que estuviste por aquí justo hoy miércoles para participar. Y bueno, igual dejar la invitación abierta a que vengas cuando gustes. No, pues y también gracias. Me decías que estabas participando en un programa de mujeres. Es Radio Flora, es un programa, bueno, perdón, es una radio igual independiente que se realiza desde Hannover, Alemania. Y bueno, el programa al que nos referimos se llama La Buena Onda Mujer, que es un programa conducido por una compañera de allá de Hannover, Meni. Y bueno, sí, estamos realizando programas conjuntos, entrevistas muy interesantes de mujeres de diferentes países, desde mujeres generalmente activistas, luchonas, desde Afganistán, Chile, Centroamérica, ¿no? Y claro, aquí también de México. Entonces, pues estaremos haciendo la promoción, igual les avisaremos acá cuando sea nuestra próxima entrevista. Vienen programas muy interesantes, ¿no? Sobre feminicidios, sobre la situación laboral de las mujeres, en fin, ya les estaremos mandando la difusión. Pues estará interesantísimo trabajar incluso en conjunto, ¿no? Lo que te decía hace un rato, transmitir y retransmitir lo que sucede allá del otro lado del gran charco. Y bueno, aquí tenemos a una compañera que no quiere hablar, pero está presente desde bastante lejos, pero está aquí, y eso es lo que decíamos, ¿no? Las fronteras geográficas pues se quedan cortas si unimos esfuerzos y unimos trabajo. Entonces volvemos aquí en Las Brujas de Venus. Recuerden que nos pueden encontrar en las redes sociales, estamos en Facebook, estamos en Twitter, en el teléfono 230-2467, y bueno, la página funciona como blog, así que pueden poner sus comentarios, sus dudas, y pues intentaremos resolverlas o darle salida. Saludo a Juana la Loca, que está comentando acerca de esta plática con Lena, y dice pues que también sería interesante saber cuántos hombres han sido asesinados en este mismo tiempo. Como decíamos, pues ya la violencia ya no se queda en crímenes por odio o crímenes contra el género femenino, sino que ya toca diversos sectores, todos los sectores indiscriminadamente. Entonces, bueno, también es interesante lo que nos dice cuántos hombres han sido asesinados. Digo, aquí tenemos el caso de 4 jóvenes y un adulto que fueron asesinados hace un mes, que siguen impunes, y bueno, los más de 100 que se leyeron en ese plantón que tuvimos hace un par de semanas, en donde, bueno, eran pues la misma cantidad de hombres y de mujeres. Entonces está interesante esto que dice Juana la Loca, le agradecemos que participe. Vamos a buscar los datos porque es importante, ¿no? Digo, a fin de cuentas un asesinato es igual de triste, de doloroso, que de una mujer que de un hombre. Y también nos dice que no se entiende bien cuando decimos que estuvimos en la actividad de hoy en la mañana. Bueno, estuvimos la Red de Jóvenes por la Paz y la Justicia, los mismos que hemos estado trabajando todo este mes en el movimiento que inició con este asesinato múltiple. Y se habla en plural, somos diferentes organizaciones que estamos trabajando en conjunto por un bien común. Y dice, en vez de jóvenes, puedes decir la juventud. Y es femenino, para que así incluya a todos en vez de el masculino. Bueno, aquí, sobre todo en Las Brujas de Venus y en Radio Chinelo, tratamos siempre como de hablar en femenino y en masculino, porque pues pensamos que el lenguaje es una de las cosas que marca una línea en una sociedad. Entonces, bueno, hay que empezar por cosas un poco básicas, pero que significan bastante, ¿no? Regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Vamos a mandar a una canción. Vamos a escuchar hoy a Lila Downs, un par de canciones de ella, hablando de, pues, de Betty Cariño, que es oaxaqueña. Bueno, pues escuchar a una mujer oaxaqueña que nos habla también de la situación real del país a través de la música. Esto es La Cumbia del Mole y regresamos aquí en Las Brujas de Venus. Pues ya estamos de vuelta aquí en Las Brujas de Venus. Agradecemos a quienes siguen conectados en Facebook y a la página de la radio www.radiochinelo.org. Pues hoy, 27 de abril, se cumple, como ya lo mencionamos, un mes del asesinato de Juan Francisco Sicilia y de sus tres amigos y otras dos personas. Y bueno, esto inició el movimiento por la paz y la justicia en Cuernavaca, que se hizo nacional y pues que tuvo también repercusión a nivel mundial. Pero también se cumple un año del asesinato de Beatriz Cariño Trujillo, compañera de la comunidad Triqui de San Juan Copala. Y bueno, hay información, obviamente se puede encontrar en internet información amplia sobre el trabajo de esta mujer. Hay varios videos en YouTube que son bastante recomendables. Estaremos subiendo alguno a la página de la radio en la sección de Las Brujas de Venus, porque vale la pena conocer a mujeres como Beatriz Cariño. Ahorita vamos a poner unos audios para quienes no la conozcan, para quienes no conocieron su trabajo y para quienes sí la recordamos con respeto y siempre como siguiendo esos ejemplos de mujeres como ella. Vamos a escuchar un audio de Beatriz Cariño que presentó en febrero de 2010 en la quinta plataforma de los derechos humanos, de los defensores de los derechos humanos en Dublín. Ella, como defensora precisamente de los derechos humanos, fue asesinada en un ataque paramilitar por formar parte de una acción por la no violencia en una caravana que intentaba romper un bloqueo impuesto en la comunidad de San Juan Copala. Es una historia que estuvimos platicando hace un año en los previos de Radio Chinelo, cuando todavía no transmitíamos, pero hacíamos eventos en los espacios públicos como en el Zócalo y aquí en el Centro Político Cultural del M33. Entonces, bueno, vamos a escuchar este audio como introductorio. Es Beatriz Cariño en la plataforma de los defensores de los derechos humanos. Y pues regresamos un poquito con la historia de esta compañera y bueno, cómo sucedió el asesinato. Ahorita regresamos. Takuni nana, takuni tata, takuni shishi, takuni shito, kua chatakuña ni kita. Tatsabini. Las piernas bien firmes sobre el suelo, la cabeza erguida, digna, la mente fría y el corazón ardiente. Hermanas y hermanos, por mi voz habla la voz de las hermanas y hermanos de mi pueblo Ñusabi, allá en la Oaxaca rebelde, en ese gran país que se llama México. Y en estas líneas no puedo hablar de mí sin hablar del otro y de la otra, porque yo soy solo si ellos y ellas son. Entonces somos nosotros y nosotras, hermanas y hermanos. Estas mujeres que somos, hijas, hermanas, madres, compañeras, maestras, indígenas, mixtecas, oaxaqueñas, mexicanas, defensoras, comunicadoras, mujeres que vamos lidereando nuestros pueblos contra los saqueos de nuestra madre tierra, en beneficio de las grandes corporaciones transnacionales y el capital financiero. Hoy en nuestras voces, en nuestras luchas, en nuestras manos, siguen vigentes los legítimos anhelos de justicia social de la Revolución Mexicana. Nuestra lucha es la misma que hace 200 años abanderó Morelos, es la misma de Magón y del Gran Zapata hace 100 años. Y en el México actual es la lucha del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Lucha que ha costado la vida a miles y miles de mexicanos y mexicanas,

bastante rico, en donde se pueden encontrar cosas maravillosas y personas también maravillosas que enriquecen la vida personal y comunitaria, ¿no? Entonces saludo a Bárbara y a Gilmar y también al camarada Yogi, que nos están escuchando desde el Estado de México, me parece. Y bueno, pues un gustazo la plática que nos aventamos allá en las playas de Oaxaca. Entonces, ojalá que se conecten, que participen con nosotros. También traían por ahí propuestas bastante interesantes. Entonces, pues que se tejan redes de comunicación real, a lo largo y ancho de la República. Acá también la camarada Abril Alejandría nos recuerda que también en la página de la radio está el área de chat, a la derecha. Ahí se pueden poner en contacto como de manera más rápida, más directa, como al momento. A la hora de estar escuchando los programas se pueden contactar ahí por medio del chat y si no, pues en el blog de la página, ¿no? Y también me dice que, me recuerda que estamos también en comunicación con Radio Flora. Aquí tenemos a una compañera que viene de por allá, de Alemania. Y ojalá que podamos hacer una entrevista en un ratito con ella para presentarla en el próximo programa, pero mandar un saludo solidario a la gente de por allá, de Alemania, de Radio Flora, que han estado con nosotros conectados en esta red de radios en mundial desde el inicio, desde el previo de Radio Chinelo. Entonces, pues un saludo, un abrazo hasta allá. Saludos también a quienes nos escucharon durante toda esta hora. Son las 6:23, ya nos colgamos un ratito, pero pues me parecía bastante importante escuchar estos audios que pueden buscar entre muchos otros que hay de Betty Cariño, que también son muy interesantes, y también de compañeras de las comunidades indígenas, de la comunidad Triqui, del municipio de San Juan Copala, que también presentan en videos las entrevistas con los medios de comunicación, las propuestas concretas que tienen las mujeres y los hombres de las comunidades indígenas de Oaxaca. Entonces, bueno, los invito a que utilicen YouTube no solo para escuchar buena música, que también es bastante enriquecedor, sino también para buscar este tipo de videos, como el de Beatriz Cariño, que les pasamos hace unos momentos. Y bueno, para cerrar el programa, recordarles el foro que inicia mañana y mandarles el blog. Se pueden meter a la página Jóvenes en la emergencia, jovenesenemergencia.wordpress.com. Ahí se puede encontrar la convocatoria para el foro que inicia mañana, que estará mañana y el viernes en las instalaciones del ESME. Se invita a los jóvenes de toda la República que puedan venir, pues que estén acá con nosotros trabajando en las diferentes mesas con los temas que ya dijimos. Ahí está en la página, las actividades, está también el programa que inicia mañana a las 10 de la mañana, y recordarles que Radio Chinelo estará transmitiendo en vivo desde las 10 de la mañana la inauguración hasta el día viernes para los resolutivos. Entonces estaremos como Radio Chinelo y como TV Chinelo, por audio y por video, así que ahí también pueden estar informados los que no puedan venir, para tejer estas redes de comunicación. Ya nos vamos. Agradezco a Elena Victoria, que estuvo conmigo haciendo un análisis sobre los feminicidios. Estaremos trabajando en conjunto para tratar de por lo menos informar a la población sobre lo que está pasando en Cuernavaca, en Morelos, en Ciudad Juárez y en la República Mexicana. Y pues precisamente eso, ¿no? Lo que decíamos, organizarnos como mujeres, organizarnos como jóvenes, organizarnos como las minorías, que si nos organizamos precisamente dejaríamos de ser minoría, para darnos cuenta que es una lucha amplia y que tenemos en común para lograr un bien para todos y todas. Entonces nos despedimos, son las 6:26 de la tarde. Muchas gracias por escucharnos. Estaremos aquí en otra Brujas de Venus el próximo miércoles, y muchas gracias. Nos vemos mañana en el foro a las 10 de la mañana en las instalaciones del ESME y visiten la página jovenesenemergencia.wordpress.com. Bueno, yo soy Alberta Cariño Trujillo, y pues pertenezco a Cactus. Cactus trabaja diferentes horizontes, le llamamos nosotros, que son como las áreas de trabajo. Entonces, uno es la economía solidaria, que nosotros más bien le llamamos economías comunitarias. Otro es los derechos humanos para la justicia y la dignidad, la educación para la autonomía, la comunicación indígena y pues todo el tema que tiene que ver con la defensa de la madre tierra. Pero lo que hemos hecho como Cactus fundamentalmente es pues invitar a las comunidades a tener un espacio radiofónico y después empujarlo junto con ellos, ¿no? Las radios no son de Cactus, ¿no? Son de las comunidades, son de los pueblos, pero nosotros como Cactus también pues somos parte de los pueblos, ¿no? Entonces pues realmente pues las radios han sido bien importantes en este proceso de comunicación entre nuestros pueblos, porque escucharnos nuestra propia palabra, nuestra propia idea, nuestro pensamiento, lo que dice nuestro corazón, pues es fundamental. Y ahora pues también queremos hacer hasta nuestro periódico y otras cosas, ¿no? Entonces hemos encontrado pues en la comunicación una herramienta para nuestros pueblos de lucha. Pues poco a poco se han ido involucrando. Ha sido muy difícil, porque siempre en nuestras comunidades el papel de las mujeres es todavía muy marginal, ¿no? Es un papel más de que es, pues sí, es la fiesta del pueblo, te toca hacer la comida y te toca servirle a todos y lavar los trastes y todo, pero no te toca la toma de decisiones, no te tocan cargos de representación, no te toca estar en la asamblea, si te toca poner el tequio, si te toca trabajar, eso sí, pero no te toca como tomar decisiones. Entonces, poco a poco las radios hemos así como ido exigiéndonos entre nosotros que haya mujeres, y ya las hay. El asunto es, por ejemplo, en temas de capacitación, nos cuesta mucho que salgan de sus comunidades, y no es porque ellas no quieran, sino porque todavía hay reglas así como de los padres, de dónde vas, qué vas a hacer, no vayas. En los momentos del asesinato de nuestras compañeras eran, ¿para qué vas, mija? Te van a matar. Entonces, como que realmente ha sido muy fuerte y ha sido difícil encontrar que la gente, en este caso las mujeres, puedan involucrarse de manera mucho más integral, ¿no? Sino que están a pedazos de su corazón, yo creo, porque sí quieren estar. Pues el caso de Tere y de Feli, sí, igual que en el principio, ¿no? O sea, las asesinan 7 de abril del 2008, las asesinan, por supuesto que está claro quiénes fueron, ¿no? Porque algunos que iban en el vehículo con ellas sobrevivieron. Sin embargo, pues el gobierno estatal ha estado muy pendiente de poder comprar las voces, ¿no? Poder comprar con construirte una casa, darte un carro, ¿no? Así lo ha hecho, para que pues desvirtúen la investigación. El gobierno nunca ha querido aceptar que Teddy y Feli eran periodistas, que eran locutoras, que trabajaban para una radio. No, dijo que eran locutoras piratas, que pues no valían. ¿Dónde está un papel donde dice que fueron a la escuela, ¿no? Cuando a lo mejor Feli creo que terminó la secundaria nada más, y Teddy no creo que haya ido. Entonces, pues quiere un título para poder aceptar que ellas podían hacer periodismo, ¿no? Comunitario, por supuesto, ¿no? Nos parece que es muy claro que el gobierno no, no quieren seguir esa línea de investigación. Nosotros insistimos en que la línea de investigación tiene que ser por su trabajo como periodistas, porque en realidad eso estaban haciendo, ¿no? Al día siguiente, 8 y 9 de abril, teníamos un foro en Oaxaca de los derechos de los pueblos indígenas, y nos tocaba a nosotros, a las radios de la Mixteca Triqui, coordinar la parte de la comunicación. Y ellas estaban bien listas ya para irse, solo fueron a sacar un poco de una nota a una comunidad. Y ya estamos a un mes, dentro de un mes exactamente, se cumple un año de que ellas se fueron. Pero al mismo tiempo, pues ellas se han vuelto como signo de lucha para nosotros, ¿no? Porque al irse, pues se quedaron. Entonces, pues fue muy doloroso para nosotros, fue muy tremendo, sobre todo para las compañeras de varias comunidades que habían trabajado juntas, vivido juntas, dormido juntas, comido juntas. Pues ha sido doloroso su pérdida, ¿no? Pero también hemos ganado mucho, porque pues ella nos alimenta todos los días para seguir trabajando. Además pensamos en el asunto de la equidad, ¿no? De que pues que tengamos oportunidad, que nos dejen, y yo creo que eso no nos los van a dar. Yo creo que eso lo tenemos que arrebatar. Eso es mucho más fuerte, porque si esperamos a que nos den oportunidad de hablar, a que nos den oportunidad de hacer una cosa, creo que vamos a tardar más. Y yo creo que es necesario, la vida nos exige, por nosotras y por nuestras hijas, y por las hijas de nuestras hijas, y más generaciones que vienen, pues yo creo que ellas tienen que ser mujeres mucho más fuertes que nosotras, ¿no? Porque pues siempre pensamos que nosotras, en mi caso por ejemplo, pues yo no soy yo, sino soy muchas que vinieron antes de mí y que hicieron que yo fuera esta. Entonces, pues lógicamente que Itandebu y sus hijas de Itandebu y las hijas de las hijas tienen que ser mucho más fuertes. Y por eso ahora trabajamos para que ellas puedan tener otro tipo de vida, ¿no? Me agarra la bruja, me lleva a su casa, me vuelve maceta de una calabaza. Me chupa la bruja, me lleva al cuartel, me da de besitos, me da de comer. Ay, dígame, dígame, ay, dígame usted, ¿cuántas criaturitas se ha chupado usted? Ninguna, ninguna, ninguna, no sé, ando en pretensiones de chuparlo a usted. Transmitiendo alegría y esperanza a todos los portales del mundo desde Matamoros número 33 en el centro de Cuernavaca, Morelos, México. Radio Chimón, todas las voces.